Aunque lo más probable es que tú no lo notes, principalmente porque ya estás acostumbrada o acostumbrado a escucharnos, tirando más hacia el formato podcast que a través de la red en directo, este, el 1x09, es el primer episodio que grabamos en un contexto espacio-temporal que no es el martes de 8 a 9 de la noche. Un hecho diferente, pero que no te impedirá subir el volumen cuando suene el pa' luego o la canción de despedida, que quieras que no, por algo incluimos algo de música. Pero la cuestión es que este pequeño cambio nos ha hecho pensar, todavía más, en una cuestión como es la atemporalidad. Un concepto que nos gusta, ya que ello nos permite mantener la convicción en que igual dentro de 20 años, pues nos cae un premio Ondas. O más con los pies sobre la tierra, por su unión con lo que entendemos como cultura. Aunque tenemos que reconocer que nosotros preferimos que lo que caiga sea otra ronda en el bar de confianza. Porque, honestamente, el único premio que nos interesa es que nos escuchéis. Y si nos veis por alguna exposición, concierto, obra o etcétera, y nos queréis invitar a una ronda, pues oye, que tampoco nos vamos a quejar. Bueno, a lo que iba, que en este programa se va a hablar de la atemporalidad, porque no nos ha quedado otra. Mayormente porque la review de hoy, que es sobre una exposición que se puede ver en el Palacio de Sástago, nos ha dejado un poco trastocados. Nos ocurrió algo parecido a cuando ves un calendario de Adviento, que intentas ir poco a poco, pero terminas devorándote todas las figuras de chocolate en 2 días. Una expresión que en este caso es bastante literal. Y como si todavía hiciese falta añadir más cosas para justificar la atemporalidad como parte del título, retomamos una idea para el pa' luego, que ya hicimos hace 4 episodios y que nos gustó bastante. Porque somos muy rebeldes, pero siempre con causa. ¿Qué cantaría Frank Sinatra? ¿O no era así? Bueno, lo entenderás mejor cuando lleguemos a esa sección. Lo que sí que está claro es que aunque volvamos a sonar un poquito pelotas, es evidente, al menos para nosotros, que sois como el ayuntamiento de la ciudad para el Zaragoza, o viceversa. Eso sí, no prometemos seguir emitiendo dentro de 75 años, pero sí tener preparado algo para el episodio 1.10, que 2 meses en antena no se cumplen así por así. Y dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. Eso que dijimos de volver a la normalidad y a la tranquilidad parece que no va del todo con nosotros, pero aquí estamos, sea cuando sea, dándote la bienvenida una semana más a Esto no es un museo y ya en el programa número 9. ¿Qué vas a escuchar hoy? Como siempre empezaremos con las secciones de noticias. En primer lugar, el Esbarizaculos, donde hablaremos de un festival que se celebra esta semana en el Centro Etopía de Zaragoza y que está dedicado íntegramente a los memes. Sí, has oído bien. También haremos referencia a una reciente cesión gratuita de un espacio como nuevo centro cultural. Después, para un ámbito más internacional, echaremos mano de El Chafardero International Edition para comentar la triste noticia del incendio de un conocido castillo en Japón. O, para hablar de las originales, por no decir otra cosa, nuevas ideas de merchandising por parte del que fuese líder de The Smiths. Retomaremos la sección del pa' luego, que de nuevo incluimos a mitad del programa en lugar de al final. Y como nos gustó lo de recomendar cosas con un nexo o temática común, hoy volvemos a hacerlo sobre un año, el 1999. Atención, porque hablaremos de un disco, una película y una serie. Casi nada. Después de esto llega la pausita, como siempre de la mano de un grupo de aquí, concretamente de Zaragoza. Con un nombre nuevo, con una colaboración y con un título que nos recuerda que hace nada estábamos celebrando Halloween, pero que en breves empezarán a colocar las luces de Navidad por las calles, aunque en eso Vigo ya nos lleva semanas de ventaja. La segunda parte del programa irá casi enteramente dedicada a la review. En el programa de hoy repetimos el espacio expositivo de la semana pasada, el Palacio de Sástago, que nos gusta un buen palacio renacentista. Pero esta vez no para hablar de Rafael Moneo, aunque sí de arquitectura, y de diseño, y de artesanía, y de arte. Resumiendo, que vamos a comentar lo que nos pareció la exposición Bauhaus, un experimento artístico y pedagógico que podrás visitar hasta el 5 de enero de 2020, pero que nosotros te adelantamos ya a lo que nos pareció, que no es poco. Y hablando de poco, si nos queda un poco de tiempo, te contaremos las cosas interesantes que ver o hacer estos días en la agenda de la semana. Y si no, te lo contaremos por redes sociales. Te recordamos que somos @esto_no_es_un_museo_zgz, tanto en Facebook como en Instagram, donde vamos informando de esas cositas a las que no damos abasto en una hora de programa. Nos despediremos con música, como es habitual, esta vez con un grupo elegido por nosotros y que podrás ver en directo en los próximos días. El Esbarizaculos. Comenzamos la sección El Esbarizaculos, dedicada, como ya sabéis, a las noticias más locales, empezando para hablar de un festival de cultura remix de Topía, La Mistura, que celebra durante los días 7, 8 y 9 de noviembre su tercera edición y que se centra en los memes como unidad de comunicación y producto digital remixado por excelencia. Memes sobre los que se levantan guerras culturales en Internet y sobre los que recae uno de los principales desafíos legales de nuestra era en materia de propiedad intelectual. Organizado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y Born Music, el evento se convertirá en un espacio para el debate sobre la cultura del copia, combina, transforma y difunde. Para ello habrá diferentes actividades, desde guerras culturales en Internet, debate de memes, deepfakes y derechos de autor, una boiler room o incluso una batalla final. Todo con unos invitados de lujo, entre los que se encuentran Ego Mental, Disnovation, Sergio Salgado, Héctor de la Puente, Acrog, DJ Ubu, Perra de Satán, Queens del Edit, Trap Game Edits, Rodillo o Exilio Tropical. Nace el Teatro Auditorio Florida. En este caso la noticia no es tan de Zaragoza, sino que está situada o es sobre Fraga. Y es que el que fuese Cine Florida, que estuvo en la localidad hasta el año 2008, volverá a tener funcionamiento próximamente gracias a la cesión del espacio por parte de la familia Arnau, que son los que llevan el Monegro Desert Festival desde hace ya unos cuantos años, y que retomará la faceta de teatro auditorio, lo que conllevará en este caso el retorno de los pases de películas. Todo esto se consiguió después de que en el último pleno que se celebró el pasado 31 de octubre, se aprobase el convenio entre la administración local y la empresa de espectáculos Florida 135, resultando la cesión del inmueble gratuita y con una vigencia de 50 años. Se trata de un edificio que contaba con dos salas de proyección, con una capacidad de 250 y otra de 500 butacas, y que actualmente mantiene esa sala principal de 1.800 metros cuadrados. La planta superior, en principio, se utilizará con más fines, como por ejemplo dar conferencias. Y el proyecto, al menos tal como se dan los primeros cálculos, apuntan a que se tratará de una inversión de 1 millón de euros. El Chafardero International Edition. Y comenzamos nuestra sección más internacional de noticias con una noticia algo triste, porque un incendio de grandes proporciones redujo a polvo y cenizas el gran castillo Shuri, la emblemática fortaleza de Okinawa, en Japón. El fuego comenzó el pasado jueves y destruyó completamente 7 edificios del complejo, incluyendo su salón principal y un total de 4.800 metros cuadrados de sus terrenos. Las autoridades japonesas dijeron que desconocen el origen o la causa del incendio y están trabajando en evaluar las potenciales pérdidas materiales en el recinto, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Además, el palacio era considerado Tesoro Nacional del Japón desde 1993, por lo que el incendio y sus destrozos causaron tal conmoción hasta el punto de que su nombre se volvió tendencia en varias redes sociales. Las autoridades de Japón han prometido levantarlo otra vez de las cenizas, ya que ya había sufrido en ocasiones anteriores, como en la batalla de Okinawa, durante la Segunda Guerra Mundial. Firmando que es Morrissey. La verdad es que al menos a estas alturas ya no se sabe cómo afrontar las cosas que hace Morrissey, quien fuese el líder de The Smiths. En este caso lo incluimos en la sección de noticias internacionales, el Chafardero International Edition, por un motivo bastante llamativo, al menos. Y es que en los puestos de merchand de sus conciertos no se le ha ocurrido otra idea que vender discos de otros artistas. Hasta ahí más o menos bien. La cuestión es que los precios de los discos de artistas como David Bowie, Patti Smith, Iggy Pop o Lou Reed, pues tienen un precio final de $300 la unidad. ¿Qué pasa? Que cuentan con un mensaje escrito por él, que es Morrissey Loves, o sea, Morrissey ama, y su firma. Y no, el beneficio de esa venta es íntegra para Morrissey, no hay ningún porcentaje para los artistas homenajeados ni nada. Pero es que también vendía discos suyos firmados, en este caso, bueno, a un precio un poquito más accesible para el bolsillo medio, nada, unos $200 la unidad, también firmados, y también vendía o vende en esos puestos de merchand de sus conciertos camisetas con la frase Fuck the Guardian, que bueno, es una indumentaria que ya llevó en su concierto en Los Ángeles y que viene en base a o como denuncia de Morrissey hacia el rotativo inglés. El paluego. Y es que el palogo de esta semana, como ya habíamos advertido antes, se trata del año 1999 y bueno, pues como se ha podido escuchar en esta cuña, el disco del que vamos a hablar es el Californication de los Red Hot Chili Peppers y bueno, junto a este también hablaremos de una película que luego pues nombraremos y si nos da tiempo pues también una serie. Pero bueno, ahora vamos a empezar con el disco que aún tiene su cosilla para contar. Y es que, bueno, podríamos haber elegido pues cualquier otro disco, bueno, cualquier otro disco publicado en 1999, porque la verdad es que ese año se lanzaron varios trabajos bastante representativos e icónicos para lo que ha sido la música durante este siglo XXI. Pero, bueno, nosotros hemos elegido este de los Red Hot porque fue el trabajo que determinó, o sea, que terminó ya de aupar a unos californianos que ya estaban un poco en la cresta de la ola, o jugando en las grandes ligas desde 1989, cuando publicaron su cuarto trabajo titulado Mother's Milk. Y es que, bueno, en este caso concreto, en este álbum que fue lanzado el 8 de junio de 1999, pues representa bastante bien el hecho de esa perfección, ese minimalismo, esa perfección del minimalismo del final de los años 90 y el principio de los 2000, cómo ahonda en ese rejuvenecimiento de la época y también deja un poco de lado la épica noventera y se centra más en la canción como un conjunto. Algo que, bueno, pues se vio reflejado en el apartado de ventas, por ejemplo, ya que de hecho fue el disco más vendido de los Red Hot y probablemente de ese año. Y de hecho sus ventas se mantienen constantes con el paso del tiempo, que es un hecho que también es bastante llamativo, porque bueno, hay discos que se publican y pues tienen una vida un poco más corta, pero en este caso la verdad es que las ventas se han mantenido. De hecho, bueno, haciendo búsquedas en internet de hace un par de años, ya se consideraba que se habían vendido más de 16 millones de copias de este disco, que la verdad es que son unas poquitas. Y bueno, pues como datos curiosos, pues que Californication, la canción pues estuvo borrada de la lista de grabación, pero dos días antes, pues a John Frusciante se le apareció la inspiración, gracias por ejemplo a escuchar canciones como Carnage Visors, que es una pieza instrumental de 1981 de The Cure. Luego que Emmett Remus es realmente Summertime, lo que pasa que el riff que utiliza o que grabó Frusciante tiene un efecto a la inversa, pues también decidieron darle la vuelta al nombre. Y bueno, y también como aspectos importantes que conllevó la publicación de este séptimo álbum es que los llevó a tocar a países como por ejemplo Rusia ante 200.000 personas o incluso cerrar Woodstock, que la verdad es que son datos importantes. Y bueno, y esto en cuanto al disco y en cuanto al tiempo que tenemos. Nos podríamos pegar aquí una hora hablando del disco, hablando de la siguiente canción, perdón, hablando de la siguiente película y serie, pero el tiempo es el tiempo. Vamos a ir pasando a la película. Pues vamos directamente. La película elegida es El Club de la Lucha. Y es que en la década de los 90, en el cine se pasó a una cierta paranoia provocada por el efecto 2000 con el final del milenio y el posible apocalipsis que este podría acarrear. Y hay que recordar que en 1999 se estrenaron también películas como, aparte de la ya mencionada, El Club de la Lucha, películas como Matrix, que coinciden en esa observación de la sociedad como algo que te hace perder tu verdadera esencia y te convierte en un engranaje más del sistema, como alienado. Esa mentalidad llevó a Chuck Palahniuk a escribir su novela El Club de la Lucha, novela en la que se basará la película homónima. Dirigida por David Fincher, director también de Seven o El curioso caso de Benjamin Button o La red social, es una película satírica protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. El personaje de Norton es un personaje cualquiera que está aburrido de su vida llena de superficialidad y en un viaje conoce al personaje de Brad Pitt, que es todo lo opuesto a él, y juntos deciden pues fundar un club de peleas clandestino. A lo largo de la historia, ambos se enamoran del personaje de Bonham Carter, lo que da un ritmo a la película hasta que desemboca en un desenlace que es digno de ver y que pues no vamos a comentar porque en este programa cero spoilers. Y bueno, con este mensaje reflexivo, a la par que estético e innovador y con una fotografía de colores saturados, la película no cumplió las expectativas en taquilla y recibió pues, no muy buenas reacciones por parte de la crítica, volviéndose una de las películas más controvertidas y discutidas de ese año, acusada sobre todo por la violencia y la ambigüedad moral que es constante en la película. Sin embargo, con el tiempo, la recepción de la cinta se ha vuelto muy positiva, llegando a considerarse como una de las mejores películas de la década de los 90 y casi como una película de culto. Y ya, para terminar, que yo creo que sí que nos da tiempo, vamos a hablar de la serie elegida en este año 1999. Que no es otra que Futurama. Ya que hablamos de películas de culto, bueno, en mi caso es serie de culto. Y es que, bueno, se trata de una producción de Matt Groening y David X. Cohen para el canal Fox, que se emitió desde 1999 hasta 2003 y desde 2008 hasta 2013. Es una serie animada que principalmente pues, narra las aventuras de Philip J. Fry, un repartidor de pizza, que el 31 de diciembre de 1999 tropieza y se cae en una cápsula criogénica para despertar 1000 años después, lógicamente en el 2999. Al igual que ocurre en los Simpsons, los episodios se pueden ver sin orden porque no se sigue una trama específica, como por ejemplo sí que está ocurriendo en una nueva serie de Matt Groening, en este caso que es para Netflix, y que se llama Desencanto. Y bueno, la verdad es que en las tres series que ha hecho, en este caso en Futurama, pues tiene una duración de unos 20 minutos aproximadamente. Y la verdad es que, bueno, es una serie que hemos seleccionado, o he seleccionado en este caso, porque soy muy friki con esta serie, por las ideas que transmite. O sea, por ejemplo, la idea de la utopía del futuro, esa mezcla que hace entre lo que esperamos que sea el futuro y lo que realmente es lo que estamos viviendo ahora con otros medios, pero sigue habiendo gente más rica, gente más pobre, todo lo que vivimos ahora, pues 1000 años después, con más recursos, por así decir, pero es que sigue siendo todo igual. Y bueno, luego, pues las constantes referencias, el tema, por ejemplo, de los nombres, pues Philip J. Fry, que es el protagonista, pues se llama así por Phil Hartman, que es un actor que falleció antes de que comenzase la serie. Bender, que es un robot, pues ese nombre es por John Bender, que es de la peli The Breakfast Club. Luego el profesor Farnsworth, por Philo Farnsworth, que fue el creador de la televisión. Luego el nombre en sí de la serie es por una exposición de 1939 en la Feria Mundial de General Motors. Luego es que es una serie que genera friquismo, o sea, friquismo de tal nivel que salen lenguajes alienígenas y los han tenido que cambiar dos veces porque los fans los habían podido descifrar. O sea, ese es el nivel. Y luego pues que hay personajes muy curiosos como el hipnosapo, que quien haya visto la serie sabrá por qué lo digo, y quien no, pues ya está tardando en verla. Luego también aparece la voz de Stephen Hawking, que de hecho ha formado parte de la serie, en dibujo, lógicamente. Luego hay constantes guiños a la cultura, pues en pinturas, en esculturas. Hay un capítulo, de hecho, que es homenaje a Hachiko, que ese capítulo igual no es para verlo un día que estás un poco de bajona, no. O sea, y de hecho un día, bueno, es un capítulo que lo tienes que ver porque lo tienes que ver, pero prepárate unos Kleenex al lado, ¿vale? Esto es consejito. Luego también hay detalles como, por ejemplo, el logotipo de 20th Century Fox, que sale en todas las películas, pues Matt Groening compró el derecho para poner 30. O sea, es que son todo detalles frikis que a mí... O sea, no puedo hablar como una persona normal de esta serie. Y además, hilando con lo que dijimos en el programa 5 de 1955 de Rebeldes sin Causa, la casualidad es que el traje de Fry, que es el protagonista, es exactamente igual y de hecho es un homenaje a la ropa que llevaba James Dean en Rebeldes sin Causa. Recomendamos estas tres cosas, tanto el disco como la peli como la serie, al igual que todo lo que recomendamos, pues si lo habéis visto ya, nos podéis decir lo que opináis, y si no lo habéis visto y a partir de esto queréis verlo, escucharlo, pues también agradecemos que nos pongáis comentarios, sobre todo por Instagram, en @esto_no_es_un_museo_zgz, o incluso en Facebook, que también nos llamamos igual, @esto_no_es_un_museo_zgz. Y dicho lo cual, pues vamos a pasar a la pausita, y así... Al menos yo termino de hablar un rato y escucháis pues algo más decente. Y ahora, la pausita. En este caso, la pausita la protagonizan nuestros amigos de Media Punta, que para quienes no los conozcan, en este caso es lógico, porque antes se llamaban Los Crápulas y es un nombre que se han puesto pues hace un mes o por ahí. Bueno, han sacado el primer single o primera canción, que se titula Fantasmas, y en la que participa Diego Ibáñez. Efectivamente, el de Carolina Durante. Y bueno, pues la vamos a dejar aquí y así descansamos nosotros un poco y también disfrutáis un poco vosotros. ¡Al loro! ¡La review! Y comenzamos la sección de la review, como hemos dicho, esta vez dedicada a la exposición Bauhaus, un experimento artístico y pedagógico. Exposición que puedes visitar en la primera planta del Palacio de Sástago. Sabéis que justo en la planta baja está la exposición de Rafael Moneo, que ya comentamos en el programa anterior, y la puedes visitar hasta el 5 de enero de 2020. Es básicamente un recorrido por los 14 años de la vida de la Escuela de la Bauhaus, una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte, y de cuyo nacimiento se cumple en 100 años, en este 2019. Entonces vamos a empezar hablando, como siempre, un poco de la forma, para después pasar por el contenido y hacer como un resumen de varios y conclusión final. Empezando hablando un poco por el espacio en el que se encuentra la exposición, como hemos dicho, es la primera planta del Palacio de Sástago, con lo cual es en torno a un patio, es un recorrido cuadrangular, en el que destacan, hemos querido destacar los techos altos, ya que la exposición, como está planteada, aprovechan mucho la altura, y ya que hay tanta información, como luego comentaremos en contenido, pues aprovechan toda esa altura para llenar de información, fotografías y eso. Y luego también hay que destacar pues el hecho de que los pasillos, porque claro, al ser un claustro dentro de un palacio, pues los pasillos son tirando a estrechitos. Que eso, pues quieras que no, sobre todo en este caso que hay bastante información, como luego aún ahondaremos más, pues da una sensación un poquito de agobio. Ya, o sea, ya solamente con el contenido que hay, pero es que encima nosotros, por ejemplo, que fuimos el viernes por la mañana, ¿fue? Viernes por la mañana. Sí, que además era festivo. Exactamente. Daba una sensación de agobio nada más llegar importante. Pero bueno, pues son cosas que, pues es que normal. Es fiesta. Pues la gente, bueno, hombre, también te digo que mejor pasa el agobio, porque hay mucha gente que ver este tipo de exposiciones sin nadie. Sí, bueno, mejor sí y no. Bueno, casi mejor, sí. Casi mejor un punto medio, pero bueno, dentro de lo malo, pues bueno, se podía ver relativamente bien, pues eso, te daba un poco de agobio, pero bueno, estaba bien. Sí, pues eso, el espacio era el limitado, al fin y al cabo es un edificio, un palacio renacentista que no está creado para ese uso expositivo, pero que luego se toma, entonces pues hay que plantear la exposición en torno a ese espacio, que como hemos dicho pues es limitado, entonces hay pues esa sobrecarga visual y sobre todo de información, que llevamos 10 minutos de exposición y ya estábamos agobiados con, jolín, es que hay tantas cosas que queremos ver, leer, pero bueno, que te tomas el tiempo que necesites y ya está. Luego te das un masajico en el cuello, porque estar tanto rato con la cabeza levantada, pues quieras que no cansa un poquito, pero bueno. Nos metemos con el diseño, que hay bastantes cosas que comentar, ¿sí? O al menos tres bastante claras, porque luego tenemos más cositas. Pero en diseños, por ejemplo, el tema de la tipografía, que son es algo, bueno, llama la atención hasta que, bueno, cuando empiezas a leer llama la atención, luego ya como te lo explican, no. Pero es que está todo en minúsculas, o sea, después del punto viene la minúscula, que te lo explican porque es un homenaje a cómo se escribía en la Bauhaus, porque consideraban que, bueno, que no hacía falta escribir mayúsculas, y pero bueno, es algo, no sé, es algo bastante llamativo que no se suele ver. Claro, yo al principio lo vi y dije, bueno, esto tiene que tener un porqué, porque no es normal que en una exposición sea así. Y luego cuando eso, pues te explican en el cartelito el porqué, me gustó mucho la idea. Al igual que la idea de los colores que lleva la exposición, que básicamente pues son los más utilizados en la escuela de la Bauhaus, que son, por supuesto, el blanco y negro a la hora de los textos, y también los tres colores más utilizados, que son el rojo, el azul y el amarillo, y que acompañan a toda la exposición. Pero es que encima, o sea, la acompañan muy bien, porque no, o sea, no solamente a nivel visual y simbólico, sino que también a nivel funcional, porque, por ejemplo, te van saliendo las etapas de los directores, a cada director le ponen un color, y luego pues también durante el recorrido te va explicando qué es lo que hizo cada uno, cuáles fueron las obras más representativas, o sea que la verdad es que está bastante bien, o sea, está muy bien organizado. Lo que pasa es que eso, que es que hay muchísimo contenido y es casi todo el rato estar mirando para arriba, pero está muy, muy, muy, muy bien. Y luego pues es un poco pues eso, la apuesta por lo visual más que texto, aunque texto la verdad es que hay bastante, las cosas como son, pero la apuesta, pues sobre todo el primer impacto visual, que es un poco pues eso, pues lo que generaba la Bauhaus en sí, pues que también lo han querido reflejar y está bastante bien reflejada en la exposición, sobre todo con el final, que es cuando llevan pues el mobiliario, que es una parte que gustó en especial. Sí. Y bueno, pues es la apuesta por lo visual, por ver realmente qué es lo que hizo la Bauhaus. O sea, es algo que está bastante bien. Que es un poco a colación, va con la presentación en sí. O sea, con el hecho de poner, por ejemplo, objetos en vitrinas para que se vea la aplicación. Que si mal no recuerdo, había como una maqueta, ¿no? Había. Había así maquetas de papeles, juegos, ¿no? La peonza, el ajedrez. Bueno, eso ya luego lo hablaremos en contenidos. Pero sí, sobre todo las vitrinas, que de nuevo vuelven a hacer hincapié en eso de los colores, porque había una vitrina azul, una roja, otra amarilla. Entonces, esa apuesta por lo visual que has dicho antes, que acompaña a toda la exposición. Y también la iluminación, que es muy importante, como sabemos, en todas las exposiciones. Y que, bueno, a nosotros la vimos de día, entonces al ser un palacio, evidentemente, por la parte de arriba estaba iluminado y se veía perfectamente, pero también estaba acompañada de focos estratégicamente colocados para iluminar lo que hiciera falta. Y bueno, para mí la iluminación me pareció bien. Eso, de noche tampoco la vimos, Claro, es que pero. es un poco opinión un poco sesgada porque nos hubiese faltado ir, pues, bueno, de noche tampoco, a las 7 de la tarde, tal como está el día, pues Ya. ya la ausencia de luz brilla por su carencia. Bueno, ¿Ausencia? exacto. Claro, es que quería hacer el juego de palabras con ausencia y luz. Bueno, igual. Luego también una cosa que llamó la atención fue el hecho de los carteles, la cartelería de cartón pegada justo al lado de. O sea, había. En el pasillo había como dos zonas diferenciadas. En la parte izquierda, que era donde estaba toda la línea del tiempo, que luego comentaremos y demás, y luego en la primera parte, a la derecha, había como unos carteles. Sí, en la que daban ya como para asomarte al patio, por así decirlo. Y ahí había pues como más información, más casos prácticos de lo que hacía la Bauhaus, pero que Sí. es algo de. Es que tenemos mucho que comentar aquí y no tenemos espacio. Sí, lo resuelven de forma curiosa, que es pegar pues esos carteles a como unos circulares y apoyarlos así en las repisas que dan al patio. Y luego ya pasando un poco más al contenido, porque bueno, de presentación y bueno, de forma ya hemos comentado mayormente todo lo que se podía. Luego de contenido, que hay bastantes más cosas. Bueno, en primer lugar el hecho de la distribución, por ejemplo, pues que está distribuida en 9 secciones, que es algo que bueno, que para el visitante pues queda bastante claro. La verdad es que las divisiones en este caso estaban bastante, pues es un poco la historia al principio, las etapas, los directores, la formación. Luego cómo se pasó, pues, o cómo era la organización, el tema del profesorado, los talleres que había, el textil, el. ¿De qué más había? Textil, de fotografía. También pintura, salían Kandinsky, Klee, sí. Eso, luego también de la vida, también incluyeron cosas que. Sí, las fiestas. Sobre todo las fiestas, que era un apartado específico. Las aplicaciones, que Y también el es. diseño gráfico, que también es muy importante en la Bauhaus, sí. Claro. Y luego está, por ejemplo, las aplicaciones, que es algo, bueno, yo me imagino que en cualquier exposición que hayan hecho de la Bauhaus, pues incluirá algo de aplicación. Pero, por ejemplo, yo que no tenía ni pajolera idea de la Bauhaus, pues cuando ves las aplicaciones dices, ah, es que con esto surgió esto. O, de hecho, por ejemplo, me llamó la atención que cogieron a los de, bueno, ficharon o como lo quieras llamar, a los de Bauhaus para hacer billetes. No me acuerdo ahora mismo el contexto, pero, o sea, los tíos de Bauhaus haciendo billetes para el gobierno. O sea, fue. O sea, pero ves las aplicaciones y ves de verdad para qué sirve tener una idea, más o menos. Así rollo un poco filosófico. Sí, luego toda la influencia que dices, jolín, esto me recuerda a esto, pues viene de esta escuela, ¿no? De su momento. Y lo que hablábamos antes de las secciones es que te llevan por un recorrido que en verdad no tiene mucho misterio porque es cuadrangular, pero que aún así pues te acompañan con esa historia de los 14 años que fueron pocos, pero que hicieron muchas cosas. Y luego, hablando como así como recursos que utilizaron en la exposición que tenemos. Bueno, Sí. antes también comentar que incluyen lo que ocurre a partir de 1934, que es cuando la Bauhaus Ah, sí. en el 33 ya chapa, por lo que sea. Si vais a la Contexto exposición. sociopolítico, sí. Si vais a la exposición o os metéis en internet, lo averiguaréis. Pero eso, en el 1933, pues chapa. Y a partir del 34, lógicamente, todos los miembros de la Bauhaus pues hacen una retirada. En este caso, pues se van todos para América, por lo que sea. Y bueno, incluir estos detalles, o aunque luego tampoco ahondan mucho en la vida, pero sí que van poniendo los pequeños detalles. Como había un director, que no recuerdo el nombre, de los tres había uno que se iba y luego lo fichaban, Gropius, creo. y luego lo fichaban de profesor para Cambridge o alguna universidad de este estilo. pero que son cosas bastante interesantes de conocer, porque dices, bueno, vale, en 1973, el contexto, y luego qué. Aunque solo sea en este caso una sección de 9, pero también es algo que, no sé, a mí, por ejemplo, me gustó mucho. Sí, que es también como una forma de decir, bueno, Lavabojos no terminó aquí, después pasaron cosas. Y hubo influencias y es eso. Entonces es interesante cómo no. Pues hasta 1933 ya está, la Bauhaus, ¿no? Pues incluso sigue presente en influencias a muchos artistas contemporáneos. Y ahora sí, pasamos a recursos. En primer lugar, queríamos destacar la línea del tiempo que recorre toda la exposición y que de nuevo te ayuda a ese recorrido que empieza pues desde los inicios de la Bauhaus, desde que Gropius decide montar esta escuela, hasta que, pues como hemos dicho, se disuelve en 1933 y ya pues cada uno empieza a ir por su lado. Que en mi caso, por ejemplo, la línea del tiempo a mí me gusta mucho. Me recuerda a la exposición de la tabla periódica, que creo que aún sigue, ¿no? Estando en el Paraninfo. Sí. En el Museo de Ciencias Naturales, sí. O sea, de siempre me han gustado mucho las líneas del tiempo porque eran muy, muy visuales. Y bueno, es una forma de presentar el contenido de una forma un poco más amena. Y en este caso, la verdad es que la línea del tiempo me gustó mucho, porque además es lo que decíamos, que utilizaban los colores de cada director, no sé, estaba muy bien estructurada en este caso. O sea, igual que, por ejemplo, pues la línea del tiempo de la tabla periódica era más, pues, 1933, se descubre, no sé qué. Aquí, pues... Sí, era más como etapas, ¿no? Y sí. Claro, y luego se ponían obras, se ponían... Es que había muchísimo contenido. Es muchísimo, o sea, en ese sentido, es de todo el contenido que había, estaba muy bien presentado gracias a la línea del tiempo. Aunque eso te conllevaba a estar pues un buen rato mirando la pared y mirando para arriba. Pero no sé, a mí la línea del tiempo me gustó mucho. Pero disfrutando a la vez. Claro, y también disfrutas con todas las imágenes, fotos, pósters, obras. Que es que, o sea, fue un venga, vamos a poner cosas. O sea, es que tenían un montón de cosas. O sea, es que había pintura, había fotomontaje, había diseños de casas, había imágenes de la vida cotidiana que hemos dicho antes. Claro, pues que todo eso es súper interesante para entender el contexto en el que se crea la escuela. Y vamos, a mí todo ese documento gráfico me pareció de lo más importante, al igual que como los objetos, que como hemos dicho antes, pues había ajedrez, una peonza, todo esto, diseños que habían hecho ellos en la Bauhaus y que después se internacionalizaron. También estaba el manifiesto programa que hicieron al inicio de la creación de la Bauhaus. Y bueno, publicaciones hasta contemporáneas también. Una lámpara, maquetas, como ya hemos dicho. Y después todo el mobiliario que está al final de la exposición y que tiene pues un pasillo entero. Y de hecho, bueno, justo antes del mobiliario hay dos sillas que no son de exposición, sino son dos sillas normales y corrientes que están puestas para ver una proyección. Que eso es, claro, es que para el espacio que tenían... Está muy bien aprovechado, sí. Claro, pero no deja de ser, o sea, ahí había, por ejemplo, un señor sentado. Si ya me pongo yo al lado, pues ya no cabe nadie más. Entonces, teniendo en cuenta pues el condicionante espacio-temporal, porque luego el vídeo tampoco tenía pinta de ser muy cortito. Pero bueno, no sé, por lo menos lo incluyen. Que dentro... Sí, además estuve viendo un rato y era interesante porque había testimonios de los propios artistas que estudiaron en la Bauhaus, entonces era muy interesante, pero claro, es que había dos sillas, lo podías ver de pie, apoyado en el patio y también perfectamente, pero claro, tenías al lado la silla de Mies van der Rohe y decías, uff, pues me sentaría aquí y vería el vídeo perfectamente, pero estaría feo. A un lado tenías las sillas y al otro lado tenías todavía la novena sección. O sea, es que claro, ¿sabes? Pues eso, es que estamos hablando del espacio que hay. O sea, es que no puedes construir ahí, venga, vamos a hacer una sala de cine. Entonces, en ese sentido está bien, pero bueno, te da pues eso, un poquito de sensación de... Porque claro, es que por ahí pasa toda la gente. Es que, de hecho, nosotros pues, pasamos un par de veces, de dos vueltas o tres que dimos. Claro, al señor le molestamos dos o tres veces. Pero es que, bueno... No hay otro camino. Claro, y nosotros pues dices, pues mira, pasamos un momento y ya está. Pero es que, o sea, yo vi gente que se quedaba justo en medio de la pantalla y el señor ahí sentado en la silla mirando, miró a todos lados como diciendo, pero ¿queréis apartar que estoy viendo esto? O sea, es que estaba... se aprecia que pongan estos vídeos, pero claro, pues... Luego ya depende de cómo la gente pues vaya a ver la exposición. Eso es. Y bueno, vamos un poco ya a los varios, que alguna cosilla ya hemos adelantado. En primer lugar, así comentar un poco el tema del recorrido, que era un poco confuso, porque la tendencia natural, en mi caso, por ejemplo, era ir hacia la izquierda, Y en tu caso, por ejemplo, era ir hacia la derecha e ir hacia las sillas. Claro, porque es lo que más llama la atención. Ves ahí esas sillas con esos diseños tan guays, pero luego dices, vale, tiene que haber un inicio, entonces ya ves, es que luego está claro el recorrido, porque ves con la línea temporal, los números de las secciones, entonces igual es confuso los primeros segundos, y luego dices, ah, vale. Incluso había gente que vimos que la estaba viendo al revés, y iba tan tranquila, y a mí eso, yo no podría verla así. Bueno, gente tan tranquila y gente que iba con gente más joven y decía, pero no os estáis dando cuenta que esto va al revés. O sea, es que es un poco... Yo no podría ver al revés, pero bueno, gente para todo, como hemos dicho. Pues sí. Y luego en relación un poco a esto, pues el tema de la sensación de agobio. Es que había... partiendo ya de la cantidad de contenido que había, que nosotros, por ejemplo, a los 10 minutos, lo que hemos comentado, es que había... O sea, a los 10 minutos llevábamos tanta información adquirida, o al menos leída, que es que dices, joder, y aún me queda una hora de estar aquí. O sea, es que... No, pero que a la vez era como bien, porque quiero saber más, porque jolín, yo sí que había estudiado la Bauhaus y tal, y era, me gustaba mucho, pero descubrí cosas que no tenía ni idea, como, bueno, si vais a ver esas ideas de secta, pero con más ganas de, jo, quiero conocer más y quiero ver más fotos, y luego en casa quiero, no sé, es como el mucho contenido, pero... Es como el calendario de Adviento, es como el calendario de Adviento, que dices, hoy voy a probar el día 5. Aunque estés a día 2. 5. Ah, venga, el 7. Uy, este tiene pinta de ser doble. 9 y 10. O sea, es exactamente igual. Más, sí. Sí. Y luego, como ideas así más o menos que hemos sonsacado o que nos han llamado también la atención, el tema de las políticas de género, el papel de la mujer, que, bueno, al menos se pone una vitrina y se habla de ello, que es algo que, en este caso, pues era negativo en el contexto porque, bueno, ya se consideraba la mujer inferior. Y que solo podía hacer las artes menores, que en este caso era la textil y la cerámica, que es, bueno, es un debate que está ahí, que por lo menos se comenta. Sí, claro, yo vi la vitrina dedicada a las mujeres y dije, ah, pues está bien, porque además había fotos con pues diferentes estudiantes, que además un cuarto de los estudiantes de la Bauhaus eran mujeres, pero claro, pues es que el machismo, como ahora, está siempre presente, y sí que estaban... Además ponía como tal que las consideraban sexo débil y por eso pues solo valían para las artes menores. Y después sí que es verdad que algunas mujeres resaltaron en su profesión, pero bueno, pues es que estamos como siempre. A mí en especial, cambiando un poco de tercio, me llamó la atención el hecho del cambio del logo, que te lo explican al principio. Y es un poco el cómo al principio tenían un logo y luego van viendo las finalidades o por dónde pueden tirar, y dicen, bueno, vamos a cambiarlo un poco, vamos a hacerlo un poquito más bonito, más estético, que es, no sé, es un cambio... Yo es que, por ejemplo, para los logos soy un poco... Bueno, ya haces una cosa, pues no la cambies. Claro, aparte de hacerla bien, ya no, si la has hecho bien, no la cambies. Pero esto es una de... Bueno, vamos a darle una vuelta, es que encima no se parece en nada. O sea, ni idea, ni... O sea, ni el logo inicial era una cosa... Y el logo final es otra. O sea, no sé, a mí me llamó la atención de... Claro, pero también yo creo que va con la idea de la Bauhaus, porque van cambiando tanto de director como van incluyendo nuevas secciones, no sé. Entonces, supongo que con esa mentalidad de cambio, pues también va cambiando el logo y todo a la vez. Por justificar, que no lo sé. No sé, a mí es que me llamó un poco la atención de por dónde van los tiros al principio, luego... Es que, o sea, es que no es que digas un logo asociado con la Bauhaus, o sea, sí, lógicamente está asociado con la Bauhaus, pero igual hay un trasfondo de vamos a hacerlo bonito, vamos a darnos un poquito a conocer. Claro. Es como el terminar haciendo billetes, ¿sabes, no? Es un poco... Pero bueno, luego otra cosa que nos llamó la atención fue la teoría del color, que es un tema bastante tratado en la exposición. Hay imágenes, hay pósters, hay peonzas. Sí, y de cómo que dan mucha importancia a eso pues en las clases, porque claro, al fin y al cabo, al estudiar diseño o cuando estudiaban pintura, que eran profesores Kandinsky o Paul Klee, sí que se centraban mucho en eso porque es, bueno, yo creo que es de las más importantes en la escuela de la Bauhaus. Y luego como más cosillas, pues tenemos, no, o no, nos quedamos al menos con frases. ¿No? ¿Tú quedaste con alguna frase? A mí me gustó mucho una de Mies van der Rohe, que decía, la Bauhaus es una idea y solo las ideas perduran. Yo creo que define muy bien, como se puede ver en la exposición, pues esa idea de la escuela. Y de cómo, como hemos dicho, en 1933 se disuelve, pero ahí no termina la influencia posterior que tendrá. Y luego, en el caso de todas las obras que pusieron o estaban ahí situadas, a mí me gustaron varias. Me gustaron, por ejemplo, la del hombre, de Oscar Schlemmer, madre mía, que, bueno, era un poco esa vuelta al hombre como unidad de medida para hacer todo. O sea, el hecho de la fisonomía humana e incluso los movimientos, no sé, me llamó la atención porque es una idea que está bastante trabajada y, bueno, pues cualquiera habrá escuchado algo de esto. Pero, no sé, fue porque encima era un dibujo. Bueno, era un dibujo, un póster, no sé, era una cosa así. Y me llamó la atención porque el dibujo era bastante chulo. O sea, primero me llamó por chulo y luego ya lo empiezas a leer y ves todas las flechitas ahí del movimiento del hombre, de pues el brazo, la pierna, la unidad de... unas rayadas de estas, pero de las chulas, de las que gustan. Y luego, algo que no era rayada para nada, era, por ejemplo, la obra de suprematismo de Laszlo Nohali Nagy, o también pues los fotomontajes de Bayer, por ejemplo. Sí, a mí, bueno, lo de los fotomontajes es una sección que me gustó mucho, y sobre todo también la fotografía, porque era muy experimental y muy avanzada para la época, y no sé, por eso esa parte me gustó mucho. Y luego también, en relación un poco a la obra que has dicho del hombre, de Oscar Schlemmer, pues la obra de Kandinsky, que se llama Dance Curves, y que vuelve pues también a eso, en el que el centro es el ser humano, y a partir de eso pues se crea el arte, y bueno, lo que ya has comentado antes. Y para terminar, yo creo, así como conclusiones de la exposición. Sí, un poco así de idea genérica. Que bueno, no hemos comentado que había obras de Kandinsky, lo que no sabemos si de verdad. Bueno, yo creo que eran reproducciones, sí. Y también de Klee. Sí, de Paul Klee, que como hemos dicho antes, pues eran profesores de pintura. Fueron profesores en la Bauhaus. Eso es. Y ahora ya sí que, volviendo a las conclusiones, algunas de las ideas, pues un poco lo que hemos dicho 8 veces en 10 minutos, que había mucho contenido y poquito espacio, que generaba sensación de agobio, tanto física como mentalmente. Sí, claro. Pues es que también fuimos el día 1 de noviembre, que es festivo, yo creo que había mucha gente, pero sí. Sí, pero el tema de estar a los 10 minutos y decir, madre mía, ¿cuánto he leído ya? Sí. Y ¿cuánto he visto ya? Eso tampoco tiene mucho que ver con la gente. Ya. O sea, es que dimos dos, tres... Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero si veis a dos personas que dan dos, tres vueltas por la exposición, es que somos nosotros. Entonces, de estas dos, tres veces que dimos vueltas, es que... Y lees una cosa y dices, anda, que me he dejado este párrafo. Anda, que me he dejado el otro. O sea, es que, la verdad, mucho contenido que se agradece, porque no deja de ser una exposición de un tema que es bastante curioso, pero mucho contenido. O sea, hay que ir ahí habiendo dormido bien, desayunado... Con tiempo y con ganas de aprender, sí. O al menos de leer. Sí. Eso por un lado. Luego, lógicamente, está asociado el tema de la temática atractiva, que es un tema que está... Bueno, no sé, yo por ejemplo no la conocía, o sea, la conocía de oídas, pero no de haberme puesto a ello. Y es algo que está... O sea, es muy interesante, pero es poco conocido. Sí. Quizá es poco conocido, y exposiciones como estas pues hacen que descubras que realmente esto te gusta y no lo sabías. Como hemos dicho, pues una exposición para visitar con mucho tiempo, y que ya de paso, si no has visto la otra de Rafael Moneo, pues te haces un extra de arquitectura y ves en un día toda esta información, que también no es poca. Y por último, había algunas conclusiones que tenemos aquí de comportamiento. Sí. Pues claro, cuando hay mucha gente, pues hay gente para todo. Entonces... Es que cuesta ser educado, o al menos a los demás parece que cuesta ser educado. O sea, vimos a gente que iban con niños. No tengo... Bueno, a ver, estudié magisterio de primaria, no tengo ningún problema con los niños. Pero hay que saber que se va a un museo con niños. Y hay gente que no sabe. O sea, no pongas a 5 niños cubriendo una vitrina con mucha gente que quiere jugando ver... Jugando a las cartas. Jugando a las cartas con gente que quiere ver las cosas. O no hagas el imbécil teniendo a un niño en tus brazos y coger y seleccionar una obra y decir, mira, mira, el feo. Que es que lo vi y dije, pero vamos a ver, pero ¿qué ejemplo le estás dando al crío? O sea, es que... ¿Dos dedicos de frente? Que es que no te pido 3, solo 2. O sea... cuando se va a un museo, se va a un museo. Cuando se va al fútbol, se va al fútbol. cuando se está en la calle tomando pipas, pues la pipa luego la tiras a la papelera, no me seas guarro, ¿vale? Hay que saber comportarse un poco, o sea, tampoco te digo que vayas ahí con las manicas ahí enganchadas, no toques nada, pero no sé, hay que me centro en los niños, pero la gente mayor igual, o sea, que me choqué con dos mujeres, les pedí perdón y la segunda me miró con una cara y como diciéndome, te voy a meter un bofetón, o sea, pero vamos a ver, que estamos en un espacio reducido, que no hay más, pero bueno, es un poco Pablo contra el mundo, más que... Una serie de catastróficas desdichas, En el palacio, eso está jodido más. Pero bueno, vamos a cambiar un poco más de tercio, vamos a ir resumiendo ya, bueno, resumiendo no, ya terminando el programa, porque quieras que no, pues ya hemos avanzado todo el para luego, la review, bueno, en líneas generales, pues eso que la recomendamos para ir a visitar, pero con tiempo. 100%, sí, sí. Y si luego encima pues enlazas con la de Moneo, pues te queda una visita cultural bastante interesante, luego te vas a tomar una cerveza, lo que sea, para... presentar todos los conocimientos. Exactamente. Y poder debatirlos. Eso es. Y bueno, vamos terminando ya. Ahora, en este caso sí, que vamos a hacer agenda. Y bueno, pues vamos a ver qué queda qué hay esta semana. La agenda de la semana. Pues empezamos hablando de exposiciones, vamos a señalar dos porque las dos terminan esta semana. En primer lugar, la de la Casa de la Mujer, Jardines, Cactus y una Mujer de Espaldas, de Alejandra Tales, que termina el 8 de noviembre. Y por otro lado, una exposición que ya comentamos en este programa, en el Centro de Historias, Interdigital entre los dedos, por Miguel Iguacen, que termina el 10 de noviembre. En cuanto a cine, tenemos en la Filmoteca de Zaragoza Los Diarios del Exilio, la Muestra de Cine Palestino y el Festival de Cine de Zaragoza. Hablando un poco de mercadillos y ferias, tenemos como siempre el mercado agroecológico el sábado 9, el mercado del coleccionismo en la Plaza San Francisco el domingo 10, el mercado de antigüedades de San Bruno el domingo 10 y el mercado de las armas también el domingo 10. En cuanto a teatro y comedia, tenemos en el teatro principal a Don Quijote, bueno, Don Quijote somos todos, el Teatro del Temple del 5 al 10 de noviembre y luego en el Teatro del Mercado tenemos el séptimo encuentro de improvisación al Teatro Indigesto del 6 al 10 de noviembre. Como varios hemos querido seleccionar los que ya mencionamos la semana pasada, el sexto Festival del Circo Ciudad de Zaragoza, que sigue hasta el 17 de noviembre, y Rasmia, el Festival de Poesía Joven de Zaragoza, hasta el 7 de diciembre. Y en cuanto a música, tenemos este próximo día 7 a The Roaring 420, porque para que hablar todo en inglés si puedes hacer un mix, que es, bueno, un concierto que está organizado por Las Armas, Analog Love y Exclusivo Club, de estos conciertos que montan ahora todos los jueves. El viernes 8 tenemos a Santoral, que fueron los protagonistas de nuestro pa' luego la semana pasada, en Bar El Ciclón, que presentarán el disco que comentamos, Annie Bisuit en La Casa del Loco y Aurora and the Betrayers en Las Armas. Luego el día 10, dentro del ciclo Bombo y Platillo, tenemos a Niloxica en el Centro Cívico La Almozara. Y también en el Rock and Blues tenemos a Paris Monster. Y hablando de Paris Monster, terminamos así un episodio más, en este caso el 9, así que todo preparado para el martes que viene, además de haber superado los 2 meses en antena. Llegamos también con el 10º episodio. Y alguna novedad habrá, aunque no te vamos a decir porque si no pierde la gracia. De nuevo, gracias por escucharnos y te dejamos ahora sí con Paris Monster, Andalucía, que estarán, como ya hemos dicho, el domingo en el Rock and Blues. Hasta la semana que viene. Throw me, cast me, discard to the streets, oh base and tall be, and I'll be off. Slowly, aching, led and languid and pleased, but hungry and sheep. Will be wrong. Andalusia splayed enticingly before me. Andalusia dawning on its trees, picked of fruit, bare of fruit. Oh, circling sea, this pleasure in